rico encontrará la manzana sabrosona. Hasta en la quinta más chica se encuentra la deliciosa. Por eso es que voy cantando así esta canción hermosa. Por eso es que voy cantando así esta canción hermosa. Qué linda pinta, qué rico aroma la manzana sabrosona. Qué linda pinta, qué rico aroma la manzana sabrosona. Qué rica eres, qué sabrosa la manzana sabrosona. Qué rica eres, qué sabrosa la manzana sabrosona. De aquí debajo su sombra, en un solo movimiento se la acarician las hojas. Si usted se pone a observar, de aquí debajo su sombra, en un solo movimiento se la acarician las hojas. Hasta en la quinta más chica se encuentra la deliciosa. Por eso es que voy cantando así esta canción hermosa. Por eso es que voy cantando así esta canción hermosa. Qué linda pinta, qué rico aroma la manzana sabrosona. Qué linda pinta, qué rico aroma la manzana sabrosona. Qué rica ella, qué sabrosa la manzana sabrosona. Qué rica ella, qué sabrosa la manzana sabrosona. Sabrosona. Si usted quiere comprobar de su belleza y su aroma, en Curico encontrará la manzana sabrosona. Hasta en la quinta más chica se encuentra la deliciosa. Por eso es que voy cantando así esta canción hermosa. Por eso es que voy cantando así esta canción hermosa. Qué linda pinta, qué rico aroma la manzana sabrosona.